Bien, seguimos, fue cortito esto. La tenemos allí ya, me parece, a la estrella, a la cronista estrella de este viernes, escuchándonos. Y como para salir, a ver, la veo ahí con barbijo. Nosotros con Nacho tenemos. ¿Qué tal? Hola, chicos, ¿cómo me escuchan? ¿Se escucha en el aeropuerto? No, estoy en la sociedad argentina rural en el día de hoy. Excelente. ¿Y cómo, qué onda? ¿Cómo está la cosa en la Expo Cannabis? Bien, chicos, la verdad que la Expo está estallando de gente ahora en esta segunda mitad del día, porque en el primer día de hoy, la primera jornada de 10 de la mañana a 3 de la tarde, era un evento que se llama algo así como, no me va a salir bien, pero es B2B, que es para empresa y toda la parte industrial del cannabis. Y ya esta mitad, de segunda mitad del día, y sábado y domingo es para la gente en general. La verdad que ahora está lleno de gente. Hubo recién una charla central del ministro de Producción de la Nación, Culfas, junto a dos periodistas, hablando sobre la potencialidad que tiene el cannabis, ¿no?, en nuestro país con respecto a la industria, sobre todo, y a la producción. Y después, ¿qué decirles? Bueno, hay muchas cosas para hacer. Básicamente está el punto de acceso a la justicia, por un lado, que es un lugar donde hay asesoramiento jurídico para todas aquellas personas que estén complicadas con respecto a su cultivo personal, sobre todo porque recordemos que todavía el consumo personal recreativo adulto no está regularizado por el Estado, a diferencia de lo que sí existe ya con respecto a la regulación del uso medicinal. Así que nada, Rodri, eso va por ahí. También hay como novedad, te puedo contar que está el punto de acceso a consultas veterinarias. Eso es una novedad en esta exposición, a diferencia de la anterior, porque hay alrededor de 18 veterinarios expertos que realizan tratamiento con cannabis a nuestras mascotas. Así que hay mucha gente, ahora la estoy viendo desde acá, hay bastante gente haciendo sus consultas por sus animalitos. ¿Qué más te puedo contar, Rodri? Pregúntame. Qué bueno lo de los animales. Viola, es un espacio para los animales. Che, te quería preguntar algo. Sí. Supongamos que alguien se quiere cambiar ahora, está no tan lejos, puede llegar. ¿Tenés ahí, sabés? No te quiero comprometer, pero ¿puedes recomendar algún taller piola que se esté dando? Que pueda, o sea, ¿hay talleres a esta hora? Ya no hay más. ¿Hasta qué hora se extiende eso el día de hoy? Tanto el día de hoy como mañana y el domingo, Rodri, va a haber movida hasta las 9 de la noche. A partir de ahí después se cierra todo, pero por ejemplo el taller de hoy central que va a haber es el de taller de cultivo. Es un curso más que un taller que va a estar a cargo de Nicolás Genizo, el amigo Nicolás Genizo, compañerazo, que va a estar dando ese curso de cultivo que dura una hora y va a arrancar ahora a partir de las 8 de la noche hasta las 9. Se espera que va a concurrir bastante gente a ese curso porque bueno, es uno de los centrales en toda la exposición. Che, otra de las cosas, sí. No, te quería preguntar si hay que pagar alguna de las cosas. Sí, claro, la entrada está bastante saladín, por decirlo de alguna manera y siendo realmente sinceros, está $1,500 la entrada. Si te pones a pensar, no sirve para los 3 días, es por día y es por turno, porque la modalidad que tiene este año la exposición es que está dividida en dos turnos. El primer turno de la mañana es de 10 a 15 horas, o sea, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y el segundo turno es de 4 de la tarde a 9 de la noche. Son turnos de 5 horas cada uno. Mira, la verdad es que este corte lo hace básicamente para poder satinizar parte de la exposición, no sino toda. Pero hoy la verdad que no hubo un recambio de gente, siendo sincera, porque había muy poca, entonces quizás esto ya mañana o pasado cambie. Pero la verdad que estoy sorprendida por la cantidad de gente que hay. No sé si te conté, Rodri, que hay otro pabellón, que es el pabellón medicinal, pura y exclusivamente para uso medicinal. Que está bueno, hay diferentes provincias, está presente Jujuy. Como bien sabemos todos los que nos vamos informando de las noticias sobre el cannabis, es una de las provincias que más está teniendo ahora repercusión en cuanto a los cultivos industriales legales que tiene el gobierno de Jujuy, ¿no? Así que, nada, eso, como crítica que puedo hacer, Rodri, como buena mujer feminista que me siento, hay mucho olor a huevo acá, chicos, demasiado. Así que, si hay oyentas escuchando, acérquense, chicas, acérquense, porque la planta también es nuestra. Y nada, eso. Termino, te hago la última y ya me vas a agregar algo más. Hablando de mujeres, están las compañías de Mamá Cultiva, ¿no? Estuvieron hoy ahí, o leí mal y están mañana. La verdad que una movida interesante. Han pasado las compañías. Están justamente ahora brindando un taller, Mamá Cultiva, de cómo realizar aceite casero en nuestras casas, a partir de nuestras cosechas, de nuestras plantas o de las flores que podamos conseguir. Está justamente ahora Valeria Saliet, junto a otra compañera de Mamá Cultiva, realizando esta charla, que es como en el lugar central, es como el escenario. Principal no sé, Rodríguez, lo estás viendo. Sí, sí, se ve bien. Bueno, este taller se va a estar repitiendo tanto el día de mañana como el domingo. Hay otro taller también, en realidad es una charla tipo conferencia de mujer y cannabis. Así que ahí va a haber bastante actividad durante este fin de semana. Así que bueno, está bueno. La expectativa general, básicamente y claramente y más importante, es que se legalice el uso recreativo también. No que se legalice, sino que se regularice. Que no, bueno, es lo mismo. Perfecto, Nati. Bueno, entonces, seguramente la semana que viene el programa haremos. Hablaremos un ratito seguido porque faltan todavía 2 días y van a ser sábado y domingo que la gente se pueda acercar. Así que bueno, le mandamos un abrazo a vos, a Mati, a la compañera. Si uno va ahí, se los encuentra y además me parece que están a todo pelo, ¿no? Sí, hermoso, está el stand de Luganay. Mira, ahí te lo muestro chiquitito. Pueden seguirnos en las redes sociales, ahí les estoy mostrando. Sí, tranqui, bastante cheto. Ahí muy está. Bien, ¿eh? Damos la vuelta por acá. Ahí está, sí. Muy bien, excelente. Se ve, es como si estuviera en una tienda ahí adentro. Uy, está en la torre del Parque de la Ciudad, hermoso, hermoso eso, ¿no? Muy bien. No sé si. Ah, porque Natacha creo que nos está mostrando ahí el stand. Se ve ahí todo el stand para aquellos y aquellos que nos están escuchando y que no pueden ver. Se está viendo todo el stand de Luganavis, que está en un lugar bastante central, ¿sí? De la Expo Cannabis. Lo vimos ahí. Bueno, Nati, te mandamos un abrazo gigante. No sé si nos está escuchando, Nacho. Me parece, vamos a una tandita, a temita, y volvemos con la última parte de este hora libre de viernes 15 de octubre.